Pum. Otro día. Pum. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decirlo así, el acabose, no parece muy espectral, ¿verdad? No, realmente los relatos de espectro requieren a veces no voces cavernosas y no el típico espectro de catacumba, y por eso viene súper bien. Se me escapó el súper, Dios. No te preocupes. Bueno, viene muy bien para el escritor del que vamos a hablar precisamente hoy. Eso sí, por lo menos tensión tiene que haber. Es sí, que en el acabose este le falta tensión. ¡Acabose! Porque los fantasmas siempre han dado mucho miedín. O sea, de toda la vida se han contado cuentos y se han escrito historias de fantasmas, de espectros, de espíritus, ¿no? Sí, bueno, vienen desde tiempos inmemoriales. La tradición espectral, bueno, viene de antiguo, ¿no? De relatos ya muy antiguos. Quizás un momento culminante, al menos literariamente, el momento en el que toman fuerza literariamente, es con la novela gótica, ¿no? Estamos hablando del siglo, de los finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ¿no? Anne Radcliffe, Dios mío, ¿cómo se llama? Maturin, en fin, un montón de escritores, todo lo que es la tradición gótica de los escritores góticos, en el que destacaban mucho las mujeres escritoras. Curioso. Vamos a hablar de un escritor, en este caso, y algo más reciente del siglo XX. Es posterior y además precisamente un escritor que rompe con la tradición gótica. Estamos hablando del impresionante Montagu Rhodes James, conocido entre los aficionados españoles como M.R. James. M.R. James. Esto ocurre un poquito como H.P. Lovecraft, ¿no? un poco lo mismo, ¿no? Bueno, él nace en el 1862 y muere en el 1936, un año antes que hemos nombrado Lovecraft, ¿no? James está considerado el maestro. Es absoluto contemporáneo, coetáneo de Lovecraft. Totalmente. Totalmente. Además, Lovecraft los miraba muchísimo. Y sin embargo, son escritores muy distintos, como iremos viendo ahora, ¿no? Lo que estaba comentando un poquito antes es cómo James rompe mucho con lo que es la tradición gótica de fantasma, ¿no? Ese fantasma señorial que se aparece en los castillos, entre las ruinas, siempre como alto, pálido. Exactamente. En camisón. Con sus camisones, arrastrando. Un emo atravesable. Lo que es un emo atravesable. Sin embargo, James juega toda la baza contraria, ¿no? Dentro de que la gran tradición que hay en Inglaterra de los relatos de fantasmas, que es un género muy muy pequeñito, muy muy sencillo, muy como con muy pocas pretensiones, únicamente dar miedo, ¿no? Sin embargo, conseguir una obra maestra en el género, como hay, precisamente porque hay tantas pautas para hacerlo bien, y entre comillas puede ser fácil, destacar un poquito y conseguir la maestría es difícil. Claro. Difícil porque es un terreno que está muy... Muy trillado, ¿no? Pero, ¿por qué dices que rompe con la tradición? Al margen del estilo literario y tal, estos fantasmas no son altos ni... Es justamente ni la sábana, por decirlo de una manera. Justamente todo lo contrario, ¿no? Contra toda lo que es la literatura gótica, que a mí me encanta, ¿no? Pero es mucho más altisonante, grandes momentos de pasiones, que es todos los personajes son arrastrados por... Barroca. Todo muy gótico. Claro. Todo arrastrado por grandes pasiones que son más allá de la vida. James hace todo lo contrario. Sus fantasmas son siempre criaturas incluso a veces ridículas, ¿no? La mitad de las veces ni se les ve. Otras veces son objetos que toman formas y parecen fantasmas, después no lo son. Aunque al final siempre te queda la duda de que realmente pudo haber algo misterioso. Yo ahí. He leído ahí una cosa sobre bolas de pelo con ojos que me ha dejado absolutamente... Sí, a veces son ridículos. Son como... A veces parecen como pequeños monitos, ¿no? Son así cosas simpáticas, ¿no? Lo que pasa es que James tiene mucho cuidado de que estos fantasmas, como eso, un poco ridículos, muy, muy de andar por casa... Pero nunca pierde la idea de que un cuento de fantasmas debe dar miedo. Él lo tiene muy claro, ¿no? Lo tiene muy claro. James era un gran erudito. James, vamos a contar un poquito de su biografía. Sí, claro. Era un erudito. Él estudió en los colegios de Eton, de Cambridge. Entonces venía de un ambiente muy erudito. Él sí escribió muchos libros, muchos artículos sobre temas increíbles, ¿no? Le gustaba mucho la arquitectura, la historia del arte. Tengo aquí apuntado para que... Fijaos todos los temas que trató y de los que escribió artículos, ¿eh? Arqueología, paleografía, filología, arte eclesiástico, antigüedades, estudios históricos y bibliográficos, traducción, ensayo y disertación académica. Y aparte de eso le daba por escribir sobre fantasmas. Y él... Curioso, ¿no?, que sea lo del tema de fantasmas lo que eligiera para escribir en vez de haber hecho otro tipo de novelas, ¿no? Sí, porque para él era un entretenimiento, una forma de pasar el rato, y sin embargo, quizá por haber huido todo tipo de pretensión, llegó mucho más lejos que el contemporáneo de su época y rompió un poco con todo lo que era la tradición espectral, ¿no? Por ejemplo, muy famoso, él tiene un pequeño articulito en que cuenta lo que son las tres, lo que él considera los tres puntos principales para contar un moderno cuento de miedo. ¿No? Oye, pues vamos, se da las claves, vamos allá. Vamos a extendernos un poquito ahí porque si nos interesa. Entonces, es fundamental en James lo que él llamaba la ambigüedad expositiva, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un... Que fíjate que... Uy, madre mía, ya me empiezo a adelantar. Primero lo explico y después pongo el ejemplo. Él siempre habla de la ambigüedad expositiva en el sentido de que uno debe estar contando algo real, debe entrar a la aparición, pero siempre debe haber la posibilidad de que haya una explicación lógica. Aunque predomine la fantasmal para que dé miedo. Pero siempre debe haber la posibilidad de que, bueno, realmente he visto, lo que he visto es real, no será mi imaginación. Ya. Que es un poco lo que en los años 40 haría Buzz Lewton con sus producciones para las películas de Turner y de Robert Wise, etcétera, con todo el terror que revolucionó con La Mujer Pantera, Yo anduve con un zombie, La Séptima Víctima, grandes películas que también utilizaron esta idea fundamental. ¿Lo que veo es real o no? Otra cosa era la dosificación de los efectos de miedo para hacer un pequeño increscendo, ¿no? Y también, sobre todo, la fundamental. Curioso eso, eso que dices, porque ahora en el cine de terror moderno es todo lo contrario. No, ahora es todo por el susto, el susto, susto, susto, susto y exceso, ¿no? Sí, o sea, no hay increscendo porque ya desde el principio es un puñetero crescendo. Entonces, no hay manera de que el espectador entre en la trama y se embeba de una atmósfera para que poco a poco, cuando llegue lo fantasmal, tú ya estés convencido. Por ejemplo, lo que él fundamentalmente hablaba siempre es que el cuento debe ser realista. En esto rompía mucho también con la tradición gótica, ¿no? Debe ser un entorno realista, pero además muy familiar. Te tienes que identificar, que te pueda pasar a ti, ¿no? Sí, claro. Y es muy curioso porque de esto quería hablar un poquito, porque él, en todos sus personajes, como él era un gran erudito, casi todos los personajes de sus relatos, que por cierto, solamente escribió 31 cuentos de terror, y está considerado el maestro del cuento de fantasmas, ¿no? Solamente con, o sea, no hace falta escribir mucho, grandes tochos, escribió 400.000 páginas al día. Nada. Él con 31 relatos marcó la historia de la literatura de fantasmas, lo que es la literatura en general, ¿no? Cuando hablamos del marco realista, de un marco muy familiar, muy reconocible para que el lector se sienta cómodo, él siempre eso, incidía mucho en lo cotidiano, ¿no? Y es curioso porque al mismo tiempo sus personajes son tipos muy curiosos, ¿no? Pero eso en el sentido, sí que se cuida mucho de que sean afables, todo, son, incluso muchas veces empiezan con un tono de claro humor, o sea, son divertidos. Los entornos siempre, les digo, son amables, afables, ambientes en los que uno incluso le gustaría estar, ¿no? Pero sus personajes, como él era un erudito, son siempre eruditos. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá. Siempre que van, visita una iglesia, visita una crista, visita no sé qué, hay un montón de datos históricos, datos que, claro, te meten mucho en la realidad, porque te lo va describiendo como si todo fuera real, aunque algunas cosas eran inventadas en su relato. Pero esto, que puede ser distanciador para un lector común, digamos, bueno, tanta erudición, pero es que James era un escritor muy inteligente. Entonces, ¿sabe qué nivel debe introducir en su relato para que esa erudición no se haga ni pesada ni pierda de vista, ni pedante como Franco Battiato, por ejemplo, en sus ni te den ganas de saltarte la página, claro, para ver qué pasa después, ¿no? Bueno, yo la verdad es que incluso cuando se ponen así no me la salto, pero bueno, es un maniático. Pero lo que íbamos, él se preocupa mucho de que todo ese tipo, toda esa erudición, todo ese conocimiento no pierde de vista que va dirigido a un lector y que lo fundamental es un cuento de fantasmas que debe conseguir dar miedo, y él lo tenía muy claro. Entonces, lo utiliza no como un arma para presumir de lo que sabe, sino para que tú te sientas relajado, bien, incluso consigue una cosa que, aunque me introduce erudición en su relato, pero siempre muy asequible, muy bien explicado. ¿Qué ocurre? Tú lo estás leyendo y tú te estás viendo como ese erudito que va a estudiar el vitral de una iglesia, por ejemplo, ¿no? Y te empiezas a dar datos sobre ese vitral y tú empiezas a hacerte así. Y yo, como soy un poco tonto, empiezo a darme así en la barbilla y empiezo a decir... Es que estoy haciendo lo mismo. Lo que sé de vitral es de iglesia. O sea, hace siglos que no entro en una, pero esto está todo... El coro de otra iglesia antigua. Me sé el coro, me sé la crista, me lo sé todo, ¿no? Y qué eso bueno. Es muy inteligente por su parte, porque te crea un ambiente de erudición y de familiaridad en el que, claro, uno piensa, bueno, aquí, ¿qué fantasmas van a aparecer, no? Hombre, y si él, estás en una crista, lo mismo, dice, es un sitio guapo para... Sí, pero imagínate, él lo afronta todo desde una perspectiva arqueológica, ya, claro. Entonces ver una crista es como si va a Mérida y bajo la ermita de Santa Eulalia te metes en una crista. Ya. Y ahí jamás piensa que se te va a aparecer un fantasma, ¿no? Ya. Pues ahí es donde se le aparecen los fantasmas. Es por poner un ejemplo además muy cercano. Tú imagínate que estás en la ermita de Santa Eulalia, entras desde abajo donde están las cristas de cristianas... Y te sale una bola de pelo. Y no un fantasma ahí levitando, esto que no, te sale una bola de pelo que te muerde la mano... te persigue, o peor, sombras que las tienes continuamente detrás, pero nunca llegas a ver. Una cosa, tiene que ver mucho los relatos, el hecho de que el tío, al ser inglés, toda esa cantidad de castillos y todo ese tipo de cosas, ¿o no? También es verdad que toda la tradición inglesa, él rompe con la tradición, pero toma también cosas de la tradición. O sea, también es verdad, cuando él describe una iglesia, no lo hace a la manera gótica. O sea, no son iglesias oscuras, siniestrísimas, los personajes no están amargados por el dolor. Lo contrario, es un tipo que va a hacer un trabajo arqueológico y la iglesia, qué maravilla, qué hay un montón de telarañas por aquí, me encanta. Entonces, claro, tú te sientes muy cotidiano, porque cuando tú vas a ver ruinas, tú las ves así. Te pueden encantar, te pueden gustar muchísimo, puedes pensar en la decadencia, puedes pensar en mil cosas, pero en el fondo no tú estás fascinado. No te embarga la angustia. Exactamente, no dices, justo aquí es donde me quiero ahora, siento todo el dolor de la existencia. En fin, bueno, algunos sí, ¿no? Pero bueno, ya... Depende, ¿no? Bueno, seguimos. Pues vamos, mira, por ejemplo, en el relato del maleficio de las runas, por ejemplo, uno con el que podemos empezar a hablar, es muy curioso porque es un cuento muy muy significativo de M.R. James, porque en él el espectro nunca aparece. Solamente hay un momento en que, al introducir la mano debajo de la almohada para coger una pistola, porque está oyendo y sintiendo una presencia extraña, una bola peluda con unos dientes parece que le muerde la mano. La sensación que él tiene, porque él nunca llega a verlo. Pero toda la historia consiste en que, bueno, hay un señor que escribe sobre alquimia, quiere publicar un libro, lo envía a la Sociedad Alquímica, y el tipo que se encarga de publicar los libros dice que no, que eso está muy mal escrito, que son un montón de sandeces, no se lo va a publicar. El profesor este, realmente muy enfadado, el profesor Carswell, decide vengarse. ¿Y cómo se venga? Con el maleficio de las runas, o la maldición rúnica, que consiste en una runa que tiene una maldición, tú se la debes pasar a la persona, esta persona debe aceptarlo, no acepta la runa en sí, porque claro, sino dentro, por ejemplo, se te cae un libro, se te cae algo al suelo, él introduce la runa dentro, devuélvesela, quede usted su libro. Tú lo tomas, y ahora hablamos con otro, porque has puesto cara de que reconoces la historia, y ahora vamos a hablar de la película que te está recordando esto, porque ahora vamos a hablar de ella. Él recoge el libro, y automáticamente tú ya estás maldito, tienes 3 meses de vida hasta que se te aparezca el demonio, un ser espectral que te va a llevar a los mismísimos infiernos, ¿no? Me acuerdo ahora de cuál es, pero... No, es que hay una película muy reciente que toma esto, pero hay una antigua que también. Ajá. O sea, vamos a hablar de las dos. Uh-huh. Pasan tres. Entonces, si te das cuenta de que tienes la runa mal, que es lo que le pasa a los protagonistas, descubren que la runa es lo que le está dando la sensación de que continuamente le persigue un ser demoníaco, le acosan, le persiguen. Todos afán es devolvérsela a la persona que se le entregó. Ah, mientras, si te deshaces de ella, se rompe la maldición. Exactamente, pero ¿qué ocurre? La runa tiende a destruirse. Por ejemplo, si continuamente se abren ventanas en la casa, entonces sale la runa volando y se va al fuego, el tiempo tiene que ir con el tras de ella para que no caiga al fuego. Para los que no lo sepan, ¿qué es una runa? Bueno, una runa es la escritura esta rúnica de... O sea, que es una letra, ¿no? Sí, son unas letras. En piedra, ¿no? En piedra, lo que pasa es que aquí están como en un manuscrito reproduciendo escrituras ancestrales del país de Gales, ¿no? El caso es que... Esto recuerda a dos películas. Bueno, una es la de San Raimi, la última, de Arrástrame al Infierno, que utiliza esta idea. Pero sobre todo, este relato tiene una versión en cine que es una absoluta obra maestra. La Maldición del Demonio, de Jack Turner, del año 57. Una película prodigiosa que incluso tiene detalles que para mí supera el relato, en el sentido de que en el cuento el profesor Carswell es un personaje, el típico malo, que casi te lo imaginas con los bigotes atusados así, las puntas, ¿no? Sin embargo, en la película es un adorador del diablo, muy inteligente, un tipo muy frío. Pero con sentido del humor. Y con sentido del humor, que eso también lo toma muy bien del relato. Los guionistas, mira, que los tengo aquí apuntados, Charles Bennett, Hal Chester y Cyril Racker Enfield, toman muy bien lo que es la esencia del relato de James para llevarlo a la época moderna. Es que aprende muy bien la lección. Lo llevan a la época coetánea del año 57 con un Dana Andrews que está maravilloso y cuentan la historia esta del maleficio de las runas. No es una película magnífica que yo recomiendo. Quizá me da la sensación de que sí que es verdad que tiene cierto culto y está muy, muy bien considerada por los críticos. Siempre me da la sensación que La Maldición del Demonio es una película que no está considerada la obra maestra que debería. O sea, para mí debería estar dentro de las grandes películas del cine y sin embargo se la tiene un poquito por debajo, pero bueno, en fin, siempre va a pasar algo así, ¿no? Ya se sabe que el género siempre ha sido un poco denostado muy buenas que sean las películas, quiero decir, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de la literatura, como que la literatura de terror o el cine de terror está como un escalón por debajo, no puede llegar a ser obra maestra del cine universal. ¿sabes? Sí, siempre hay alguna excepción, ya lo sabemos, sí. ¿No? Me acuerdo de un programa que tú, bueno, siempre uno cita a Poe, ¿no? Claro. O sea, el escritor, lo mismo pasa con un cineasta, pero realmente, a mí tampoco me preocupa eso, ¿eh? Claro, hay muchos seguidores de la literatura de terror, de ciencia ficción, de los géneros, que parece que no pueden vivir si no se estudia esto en la universidad. Dios mío, yo huí de la universidad, de la peste que era, no voy a creer que las cosas que me gustan se vayan a la universidad. Es como que me voy a echar a la novia más guapa del mundo cuando por fin la consigo. Digo, no, ahora la lo que quiero es que en realidad te líes con mi amigo porque que no te líes conmigo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué sentido tiene esto? De todas formas, ¿no? la película Siendo y Fe, y yo la vi no hace muchos años, o sea que me cogió ya y me pareció una cosa, digo, hacía tiempo que no, porque a los fans del terror y tal siempre andas rebuscando. A ver si queda alguna película por ahí por ver, porque muchas veces resulta que es que no las hay. Y me encontré esa, la verdad que fue una sorpresa increíble. Es una película, además, una película muy inteligente. ¿Seguimos hablando de algunos relatos? Bueno, nos quedan 7 minutos. Tengo aquí algunos relatos, si queréis vamos comentando algunos de ellos para que veáis de qué forma él enfrentaba estas ideas tan, tan originales. Como he dicho, solamente escribió 31 relatos de fantasmas divididos en 4 volúmenes de libros. En España, bueno, yo tengo la edición de El ojo sin párpado, que son 16 de ellos, de Ediciones Ciruela, una colección que ya no existe, pero que para todos los que amamos la literatura fantástica, es mítica, ¿no? El ojo sin párpado. Uh-huh. Aquí hay un volumen que es muy difícil de encontrar. El que sí es fácil es Valdemar, como no, en su colección uh-huh. gótica, pues tiene un volumen con los 31 relatos, toda la obra completa. La obra completa, ¿no? Corazones perdidos, cuentos completos de fantasmas. Ese me lo va a dejar. Pues este, aquí está, señor. Oye, espérate, estuve preparando la Rebel Jesús, que antes de terminar Perdón. Yo tengo que leer un cachito. Bueno, él los cuentos los escribió desde el año 1904 al 1931. Por ejemplo, algunos relatos de los que él tiene, ¿no? Pues mira, por la casa de muñecas embrujada. La idea que utiliza, muchas de ellas van a sonar porque se han utilizado muchas veces. Después. Mira, las muñecas siempre, mucha gente decía esa muñeca de porcelana, hay mucha gente que les da miedo. De por sí, las muñecas esas de porcelana. Y eso, supongo, si va a poner los tiros, es un recurso que han utilizado en todas. Se han utilizado muchas. Aquí, la casa de muñecas embrujada es una reconstrucción de una caseta de muñecas que reconstruye la casa en la que viven los protagonistas. Justo por ahí lo ha abierto. Esto está predestinado. Pues fíjate que lo que hace en esa casa es que todas las noches hay un personaje que ve que las figuras de dentro cobran vida. Y lo que noche a noche va avanzando, como si fuera una película que vas viendo en episodio, casi como una serie de televisión, uh-huh. él va viendo cómo se produce un crimen en esa casa pequeña, de que muñeca, reproduce un ¿no? crimen del pasado. Y es un fantasma, digamos, el que está dando vida a esto. Eso, por ejemplo, es la casa de muñecas embrujada, que me recuerda mucho a otro relato suyo, se llama El grabado, que es un poco lo mismo, solamente con un dibujo. Es un dibujo de una escena cotidiana en el que uh-huh. vemos que día tras día el protagonista va viendo cómo ese dibujo va variando y lo que está contando es un crimen que no se ha resuelto, ¿no? Hablando antes de espíritus que no se ven, que se sienten a la espalda, como el maleficio de la runa, hay otro relato suyo, el álbum del canónigo Alberico, que es también la sensación de que tiene todo el rato el protagonista un demonio a la espalda, ¿no? Y él nunca lo llega a ver. Continuamente la sensación de que algo lo agobia por detrás, algo tiene detrás, algo, pero nunca llega a verlo, ¿no? También un relato que muestra toda esa erudición detallista que es tan propio de Jane, ¿no? Que a veces parece uno que está leyendo casi un documental, sí. pero siempre muy ameno, ¿eh? No os perdamos. Y siempre también la idea de que hay un terror que sin querer lo despertamos y poco a poco invade esta realidad, ¿no? Panorama desde la colina, otro relato muy interesante. En el que fijaos la idea que tiene tan bonita, ¿no? Que un personaje encuentra unos prismáticos, fíjate, que le permiten ver con los ojos de los muertos. Entonces, el panorama que él ve desde la colina es el panorama que ve, que vería un espectro, alguien que ha muerto allí, ¿no? Anda. Tiene otra, se llama Una velada junto al fuego, que es una viejecita que le está contando a su nietecito una historia de terror. Ese es muy curioso porque es absolutamente gore. O sea, es un relato que perfectamente... Que lo cuenta la abuela, ¿no? El más salvaje es el que cuenta la abuela. Es muy curioso, ¿no? Porque te cuento, es la cotidianidad de la abuelita contándole a sus nietecitos un cuento de terror y el cuento es súper bestia. Otra vez, que a mí me llama la atención porque, bueno, el clásico de los cuentos de fantasmas inglés, un clásico, etcétera, y de repente este cuento, entre todo lo suyo, además, un tipo que siempre evita lo directo, es el más burro. Sin embargo, es muy gore, o sea, un relato muy muy cruento, muy muy gráfico, pero curiosamente, él lo mete en un entorno absoluto, o sea, más familiar, no cabe. La viejecita sí. que en el fuego de la lumbre una noche le va pero a contar. Yo creo que eso es lo que le hizo gracia, digo. Claro. Digo, ¿cómo cuento yo este cuento? Que se me sale un poco de la línea de lo que estoy escribiendo. Dice que lo cuenta una abuela. Mira, tiene otra idea, el del diario del señor Pointer, ¿no? Él es un tipo que está en su casa y tiene una cortina que tiene un dibujo que asemeja el cabello humano, ¿no? Bueno, pues está una noche, lo típico, frente al fuego, leyendo sus libros eruditos, ¿no? Y él tiene un perro y está acariciando su perro, ¿no? Pero claro, él va creciendo su perro, y ve de repente que su perro pues ni reacciona ni se mueve. Y de repente, cuando mira, lo que está acariciando tiene pelo, pero no es su perro. Y tampoco es nada guarro, ¿eh? No, no, es una cosa. Sí, si ya hemos dicho antes que los fantasmas de este hombre tienen pelo, muchos de ellos. Sí. Y para terminar, si me queda un momentito. Un momentito. Sí. Rápidamente, el que yo creo que es uno de mis cuentos favoritos de Mary James, que es Corazones Perdidos, ¿no? Un cuento que de dos niños que toman venganza sobre una terrible... un acto de crueldad, un rito no satánico, porque nunca se va a decir satánico, pero es un rito en el que un señor intenta prolongar la vida, ¿no? Prolongar su vida y adquirir poderes sobrenaturales a base de un rito en el que asesina a niños, debe arrancarles el corazón aún con vida, quemarlo y sobre la ceniza verter vino rojo, beberlo, bueno, hacer un tipo de rito porque crece su vida. Astronomía satánica. Estos dos niños espectros vuelven a la vida y lo acosan, ¿no? Y es realmente espectacular. Es un cuento, además, muy triste. Muy triste porque la imagen que aparece, cuando aparecen los dos niños, son dos auténticos espectros furiosos, espectros vengativos, como diría la gran princesa de Osardín, Erika Couto, y le envío un saludo como siempre. Y son dos espíritus que acuden a vengarse de este típico señor que es una mansión muy rico, muy mayor, ¿no? Y da mucha pena porque ves a esos niños que al mismo tiempo que le están dando pavor, porque lo describe realmente muy terribles, ¿no? Dan pena porque son dos niños que fueron asesinados de una forma brutal, muy cruel, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo vamos a dejar. M.R. James, un maestro de la literatura espectral. Montague Rhodes James. En Valdemar tienen los 31 cuentos completos en una edición muy bonita. José Luis Forte, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Es un verdadero placer que nos metan miedo. Hasta la semana que viene, José Luis. Nosotros nos vamos.